la puedo olvidar. Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Estaba tan rica y tan linda que yo no la puedo olvidar. Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Estaba junto de ella, yo no sé lo que sentí. Si ella me dice llorando, yo también le digo así. Cuando estaba junto de ella, yo no sé lo que sentí. Si ella me dice llorando, yo también le digo así. Requete linda, que yo no la puedo olvidar. Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Estaba tan requete linda, que yo no la puedo olvidar. Pero si ya